signo lunar o ascendente Leo. Si has escuchado tu pronóstico sobre la luna nueva en Tauro, ya sabes que Lilith, en el grado 22, está a tan solo un grado de la luna y el sol, las dos luminarias. Ellas están en el grado 21. Tauro es domicilio de Venus, deseos propios de valoración. Esto trata para Lilith de un comienzo en su vibración que no ocurre en todas las lunas nuevas, ni mucho menos todos los años. El hecho de que esta luna nueva también suponga el comienzo de la etapa eclíptica es sinónimo de destino. Esto me lleva a que tus emociones y deseos más ocultos, irremediablemente, tienen que tornarse hacia otras directrices. Estamos acostumbrados a hablar de Lilith, pero pocos saben que también forma un eje en el cosmos llamado Priapo, término astrológico que simboliza la otra cara de Lilith y que, por tanto, refleja el método de curación, además de Quirón, a usar para todos los males de Lilith. Si Lilith está en Tauro en el grado 22, Priapo, por tanto, está en Escorpio en el grado 22. Causalmente, la luna llena se dio en Escorpio el 26 de abril, ofreciendo la oportunidad a Priapo a que también saliera a la luz y que hiciera su cometido de una forma consciente. Lilith en Tauro alimenta a Venus, todo un acontecimiento. Deseos renovados de los pies a la cabeza, así que tienes que estar muy atento a los movimientos de la diosa más bella hasta noviembre, que como no podía ser de otra manera, tomará movimiento retrógrado junto a Plutón, regente de Escorpio, y donde se encuentra Priapo actualmente. Noviembre, además, será clave el día 19 con luna llena en Tauro, y la cual será eclipsada porque proyectará al primer eclipse en el eje Tauro-Escorpio y que por tanto será el adelanto de lo que trabajarás en el año 2022 con eclipses en estos dos signos. Para más datos, en noviembre Venus estará transitando por Capricornio junto a Plutón y tomando su movimiento retrógrado en diciembre, algo que ya te llevará a la transformación de anhelos en Matrix. Por eso, te dejo información hasta el 6 de marzo del año 2022, que será cuando Venus pase a Acuario a unirse con Saturno y renovar límites y restricciones. Cabe destacar que el 19 de julio Lilith pasará a transitar por Géminis y, por tanto, Priapo por Sagitario, hecho que constatará el cambio de pensamiento que estás actualmente modificando. En este especial me centro en lo que el cosmos tiene para ti bajo tu signo lunar o ascendente respecto a lo crucial de modificar con Lilith y con Priapo, así como esa pauta a tener en cuenta. Información clave para poder trabajar en la energía astral y poder vibrar alto en todo lo nuevo que te viene. Lilith, en tu caso, pone en evidencia la relación entre tus aspiraciones y las posibilidades de desarrollo que las redes sociales convencionales suelen ofrecer. Quien dice las redes sociales dice las plataformas sociales. Esto hace que la relación entre tus sombras y la sociedad confluyan en valores contradictorios. Esto te lleva a transgredir entre la indiferencia, entre lo que realmente te ocurre con lo que puedas descubrir al desear ir más allá. El camino hacia el que te diriges con este tipo de sombra es pensar que tienes conocimiento sobre esa sociedad, que se supone te recompensa, promociona y te da privilegios. La clave es llegar a descubrir que lo que a uno le anima no es ser reconocido, sino la libertad de moverse sin quedarse esperando nada en concreto. Date cuenta que la sombra liliana se presenta con frecuencia eclipsando el auténtico vínculo con la vida y con la sociedad que te ha tocado vivir. Date cuenta que el lugar que te corresponde requiere de una transgresión que comienza en tu interior. Como te he dicho, el tema no trata de obtener reconocimientos, premios y honores por merecidos que creas que los tienes. El tema trata de acercarte a la espiritualidad que se encuentra más allá de esas supuestas motivaciones sociales. Esta conducta te va a llevar a cultivar más en la vida privada y, por tanto, a profundizar en percibir tu centro emocional, Esto es lo que Priapo te está diciendo. Hay algo que tengo claro. Motiva más la esencia que la forma. O como diría mi abuela, más vale maña que fuerza. Esto es igual que decir que interesa más comprender más que juzgar a una sociedad sucia e injusta. Una vez comprendido y afianzado esto, estarás más que de sobra preparado para salir de esta sombra liliana. En Tauro, lo que implica es hacerlo a base de sutileza y, sobre todo, en aquello que te puede regalar esa seguridad ansiada, tu vida privada, donde realmente sí podrás basarte en unos códigos propios de valor. Independientemente de que Lilith pase a transitar por Géminis en julio, la clave está en tus deseos, ya que este tránsito transmutador se da en Tauro, su primer domicilio. Así que es importante tener en cuenta los siguientes tránsitos. Del 9 de mayo al 1 de junio, Venus estará transitando por Géminis. La actualidad requiere moverse en redes sociales o en Internet, pero escoge esas páginas o redes donde no haya un código implantado. La libertad siempre hará que te muevas bajo otros paradigmas. Del 2 al 26 de junio, Venus transitará por Cáncer. Para no traspasar tus sombras sociales a la vida privada, comprueba qué códigos son los que también estás enfocando en tu vida familiar y trabaja en ellos. Del 27 de junio al 21 de julio, Venus pasa a tu domicilio. El amor, el arte y la sensualidad tienen un papel importante en la vida. Aboga por ellos. ¿Te has parado a pensar qué te dice un cuadro? Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus transita por Virgo. Las rutinas diarias siempre son mucho más placenteras si están diseñadas por ti. En lugar de un deber, incúlcate el placer a la hora de ganar tu salario. Del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus transitará por Libra. Suaviza conflictos y contribuye para alejar a esas personas que te ponen una cara por delante y otra por detrás. Aprende a distinguir entre fidelidad e interés. Del 10 de septiembre al 6 de octubre, Venus transitará por Escorpio. La paz y la armonía en el hogar es clave para alejar sombras internas. Aceptar el reto de transformar lo tangible en algo mucho más comprometido con las personas que amas es la pauta. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, Venus transita por Sagitario. No hay acción sin propósito, no hay propósito sin un deseo. Y el deseo genuino solo proviene desde el corazón. A partir del 6 de noviembre con Venus en Capricornio hasta el 6 de marzo del 2022 que entra en Acuario, el servicio a los demás es genial, pero distingue entre esos favores que haces que se vuelven obligación. Pon tus límites aunque te tengas que tomar tu tiempo para hacerlo. Recuerda, el tiempo no existe.